Cállese, señor Harrington, y salga del medio, o le contaré a su mujer cómo se come con los ojos a las aborígenes australianas desnudas en los números atrasados de National Geographic los jueves por la tarde, cuando ella cree que está en la planta baja comprobando los carteles de los 10 fugitivos más buscados. Sube, Eleanor. Ya hemos perdido bastante tiempo. Cuando las dos mujeres estuvieron en el coche, bajando bruscamente de la acera, la señorita Beasley asomó la cabeza por la ventanilla para advertir inmutable, en su habitual tono didáctico. «Cuidado con Norris y Nat, Eleanor. Prestan un gran servicio a este pueblo, ¿sabes?» Bajaron de la acera, cruzaron la calzada y subieron a la acera de enfrente, con lo que casi arrancaron al par de octogenarios de su banco detallado, antes de que Ellie se hiciera con el control del coche y pusiera la primera. Los pechos de la señorita Beasley iban dando bandazos en el aire como las orejas de un perro spaniel. El coche salió propulsado hacia adelante, dobló una esquina a 30 km/h y frenó en seco junto al surtidor de White Eagle al otro lado de la plaza. Cuatro cupones de racionamiento más tarde, Ellie y la señorita Beasley se dirigían a Calhoun. «El señor Parker es inocente, por supuesto», afirmó la señorita Beasley sin dudarlo. «Por supuesto, pero esa mujer fue a la biblioteca persiguiéndolo, y eso lo perjudicará». «Bah, tengo una o dos cosas que decir a vuestro abogado sobre eso». «¿Qué abogado vamos a contratar?» «Solo hay uno si quieres ganar el caso. Robert Collins. Tiene fama de ganador, y eso desde la primavera en que tenía 19 años y capturó el pavo salvaje con el espolón más grande y la carúncula más larga de la temporada. Lo colgó en el tablón de la competición en la tienda de Haverty, junto a dos docenas más, pertenecientes a los cazadores con más años y más experiencia de Whitney. Por lo que recuerdo, se habían burlado sin compasión de Robert, convencidos de que era imposible que semejante pipiolo pudiera superar a ninguno de ellos. Menudos bocazas, esos cazadores de pavos. Practicaban siempre sus asquerosos reclamos cuando pasaba alguna chica por la calle, y se reían cuando la pobre pegaba un brinco. Bueno, ese año ganó Robert. Recuerdo que el premio era una escopeta del calibre 12 que donaban los comerciantes locales, y no ha dejado de ganar desde entonces. En Dartmouth, donde se graduó el primero de su promoción, 2 años después, cuando aceptó un caso impopular y logró que indemnizaran a un joven negro que había perdido las piernas al caer en la rueda de paletas del molino harinero en el que trabajaba debido a un empujón que le propinó el propietario. Huelga decir que el propietario era blanco y que costaba encontrar un jurado imparcial. Pero Robert lo encontró y se hizo un nombre. Después de eso llevó la acusación de una mujer de Red Bud que mató a su propio hijo con una azada de jardín para impedir que se casara con una chica que no era baptista. Por supuesto, todos los baptistas del condado escribieron cartas anónimas ofensivas a Robert en las que aseguraban que estaba calumniando a toda la comunidad baptista. Se le echaron encima todos los diáconos, incluido su propio pastor. Robert es baptista. Porque resultó que la asesina era una ferviente feligresa que había conseguido prácticamente ella sola reunir los fondos para construir una nueva iglesia de piedra después de que un tornado derribara la antigua, que era de tablas de madera. «Una hermanita de la caridad, vamos», añadió en tono desdeñoso. «Ya sabes a qué tipo de gente me refiero». Se detuvo para tomar aliento y prosiguió. En cualquier caso, Robert llevó su acusación y ganó. Y desde entonces se lo conoce como un hombre que no cede a las presiones sociales, que defiende a los desvalidos. Un hombre honrado. En cuanto lo vio, Ellie lo reconoció al instante. Era el hombre que había salido del despacho del juez Murdoch charlando apasionadamente con él el día de su boda, pero no tuvo demasiado tiempo para recordarlo porque enseguida captó su atención el sorprendente inicio del encuentro entre el abogado y la señorita Beasley. Beasley, me dijo mi secretaria, y me pregunté si podría ser Gladys Beasley, comentó, cruzando la antesala concurrida y abarrotada, con paso pausado y tendiéndole una mano delgada. Podría serlo y lo es. Hola, Robert. El abogado le estrechó la mano con las dos suyas y soltó una risita que dejó ver unos dientes amarillentos en una cara arrugada de duende rodeada de pelo color telaraña. Tan formal como siempre. La única compañera de clase que me llamaba Robert en lugar de Bob. ¿Sigues trabajando en la Biblioteca Municipal Carnegie? Sí. ¿Sigues cazando pavos en Redbone Ridge? El hombre volvió a reír, con el cuerpo arqueado hacia atrás, pero sin soltarle la mano. Sí, respondió. La última vez que fui, cobré un macho de 9,5 kilos. Con una carúncula de 30 centímetros y un espolón de 2,5 centímetros que colgaste en la pared de la tienda para poner en su lugar a los cazadores veteranos. Una vez más, la risa del abogado interrumpió su conversación. Con una memoria así, hubieras sido una buena abogada. Eso te lo dejé a ti, porque por aquel entonces no animaban a las chicas a estudiar derecho. Venga, Gladys, no me digas que me sigues guardando rencor porque me pidieron que pronunciara el discurso en la ceremonia de graduación como alumno más aventajado. En absoluto, eligieron al mejor. De repente se puso seria. Basta de cháchara, Robert. Te he traído a una clienta que necesita muchísimo de tus expertos servicios. Si la ayudaras, o para ser más exactos, si ayudaras a su marido, lo consideraría un favor personal. Su nombre es Eleanor Parker. Eleanor, te presento a Robert Collins. ¿Está casado, señor Collins? Preguntó Ellie mientras le estrechaba la mano. No, ya no. Mi esposa murió hace unos años. Oh, bueno, entonces esto es para usted. ¿Para mí? Repitió complacido, aceptando el litro de miel y sosteniéndolo en alto. Y hay más de dónde sale esta, además de leche, carne de cerdo, pollo y huevos durante el periodo de tiempo que dure esta guerra, y sin cupones de racionamiento, juntamente con el dinero que necesite para limpiar el nombre de Will. ¿Crees que esto puede interpretarse como un soborno, Gladys? Preguntó, tras reír de nuevo con los ojos puestos en la miel. Puedes interpretarlo como quieras, pero pruébala con pan de salvado. Está increíble. Acompañadme, por favor, las invitó. Y se llevó la miel a su desordenado despacho. Y cerrad la puerta para que podamos hablar. En cuanto a mis honorarios, señora Parker, ya hablaremos de eso después, cuando haya decidido si acepto o no el caso. Oh, no tema, señor Collins, tengo dinero, aseguró enseguida él y al abogado, sentada en su despacho. Y sé dónde puedo conseguir más. —¿De mí? —intervino la señorita Beasley. Ellie se volvió de golpe hacia ella. —¿De usted? —repitió sorprendida. —Nos estamos apartando del tema, Eleanor, y hacemos perder el tiempo a Robert —replicó la señorita Beasley didácticamente. —Ya hablaremos de esto después, a solas. Robert Collins no tardó ni 15 minutos en establecer los pocos datos que conocían las mujeres y en informarlas de que iría lo antes posible a la cárcel a hablar con Will para decidir si lo defendía. Antes de una hora, Ellie estaba en la oficina del sheriff Goodlew con otro tarro de miel en la mano. Lo encontró enfrascado charlando con su ayudante, pero alzó la vista cuando ella entró. Ellie, ya le he dicho en su casa que no puede verlo hasta que tengan un abogado, dijo. He venido a disculparme, explicó Ellie, tras dejarle el tarro de miel sobre la mesa. Lo miraba muy seria. Hará una hora que lo he llamado sabandija, cuando en realidad siempre lo he respetado mucho. Siempre quise darle las gracias por sacarme de esa casa en la que crecí, pero esta es la primera oportunidad que tengo de hacerlo. Señaló la miel. Este detalle es por eso. No tiene nada que ver con Will, pero quiero verlo. Ellie, ya le he dicho. Ya sé lo que me ha dicho, pero no entiendo qué clase de leyes son estas que permiten encerrar a alguien sin dejarle explicar a la gente lo que pasó realmente. Sé lo que es estar encerrado así. Es injusto, señor Goodlew, y usted lo sabe. Usted es un hombre justo. Fue la única persona que me defendió cuando me tenían encerrada en esa casa y dejaban que todo el mundo creyera que estaba chiflada debido a ello. Bueno, no estoy chiflada. Los que lo están son los que hacen leyes que impiden que una mujer vea a su marido cuando éste está sumido en un abismo de desesperación, que es donde mi Will está ahora mismo. No le estoy pidiendo que le abra la puerta ni que nos lleve a una sala privada. Ni siquiera le estoy pidiendo que nos deje solos. Lo único que le pido es lo que es justo. Goodlew dejó de mirar a Ellie para mirar la miel. Se dejó caer con aire cansado en la silla y se pasó las manos por la cara en un gesto de frustración. Maldita sea, Ellie. Tengo unas normas que... Venga, deja que hable con él. Lo interrumpió el ayudante, que sonreía a Ellie. ¿Qué mal hay en ello? El sheriff Goodlew se volvió hacia el hombre más joven, que se encogió de hombros para añadir. Tiene razón y tú lo sabes. Es injusto. Entonces, para sorpresa de Ellie, el ayudante se acercó a ella con la mano tendida. ¿Te acuerdas de mí? Soy Jimmy Ray Hess. Estuvimos juntos en quinto curso. Y hablando de injusticias, soy uno de los que solían insultarte. Y ya que tú te has disculpado, yo también quiero hacerlo. Jimmy Ray Hess, repitió Ellie mientras le estrechaba la mano pasmada. Vaya, que me aspen. Ya ves. Se señaló orgulloso la estrella de la camisa con el pulgar. Ahora soy el ayudante del sheriff del condado de Gordon, anunció, y se volvió de modo amistoso hacia su superior. ¿Qué dices, Rhys? ¿Puede verlo? Rhys Goodlew cedió y agitó una mano en el aire. Madre mía, a veces me pregunto quién manda aquí. Muy bien, acompáñala dentro. El ayudante sonrió de oreja a oreja. Sígueme, Ellie. Te indicaré el camino. Mientras andaba junto a Jimmy Ray, Ellie sintió que había recuperado la fe en la humanidad. Contó las personas que la habían ayudado ese día: Lydia, la señorita Beasley, Robert Collins y, por último, Jimmy Ray Hess. ¿Por qué haces esto, Jimmy Ray? Quiso saber. Tu marido era marine, ¿verdad? Sí, primer batallón de asalto. Jimmy Ray le dirigió una sonrisa torcida que rezumaba orgullo. Sargento de artillería Jimmy Ray Hess, compañía Charlie de la primera división de marines a sus órdenes, dijo con un elegante saludo antes de abrir la última puerta que daba a las celdas. La tercera a la izquierda, indicó, y cerró la puerta, de modo que Ellie se quedó sola en el pasillo frente a una larga fila de celdas. No había estado nunca en la cárcel. Era húmeda y sombría. Todo retumbaba y olía mal. Aquello le quitó el ánimo que Jimmy Ray Hess le había levantado momentáneamente. Le dolía el alma incluso antes de llegar donde estaba Will, y cuando lo vio, acurrucado en el catre de espaldas a los barrotes, fue como verse a sí misma de rodillas, rezando, para pedir perdón por algo que no había hecho. «Hola, Will», dijo en voz baja. Sobresaltado, volvió la cabeza, pero sin dejar de controlar su reacción, y se giró de nuevo hacia la pared. «Creía que no iban a dejarte entrar». «¿Es eso lo que querías?», preguntó Ellie, con la sensación de que se le iba a romper el corazón. Cuando Will se negó a responder, añadió, «Creo que sé por qué». Will tragó saliva con fuerza y notó que se le hacía un nudo en la garganta, debido a la emoción. «Márchate, no quiero que me veas aquí». «Ni yo tampoco quiero verte aquí. Pero ahora que ya lo he hecho, tengo que hacerte unas cuantas preguntas». «Sí, como si maté a esa fulana, o si tenía un lío con ella», dijo fríamente, sin apartar la vista de la pared, antes de soltar una carcajada triste. Entonces volvió la cabeza para proseguir. Bueno, pues vas a tener que seguir con la duda, porque si es así como confías en mí, prefiero que no seas mi esposa. El remordimiento se apoderó de Eli. Sintió unas ganas repentinas de llorar. ¿Por qué no me contaste lo que pasó con ella cuando fue a la biblioteca, Will? Si lo hubieses hecho, hoy no me habría sorprendido tanto. Will se levantó bruscamente y la miró con los puños cerrados y las venas del cuello hinchadas. No debería tener que contarte que no hice algo. Deberías saber, por lo que sí que hago, la clase de hombre que soy. Pero te ha bastado oír una palabra del sheriff para creerme culpable, ¿verdad? Lo he visto en tus ojos, así que no lo niegues, Eli. No lo haré, susurró avergonzada, mientras Will empezaba a andar arriba y abajo, frenético, y se pasaba una mano por el pelo rubio. Eres mi mujer, por Dios. ¿Sabes lo que sentí cuando me miraste de esa forma, como si fuera un asesino? No lo había visto nunca tan enfadado ni tan afligido. Se moría de ganas de tocarlo, de reconfortarlo, pero seguía andando arriba y abajo entre las paredes laterales de la celda, como un animal encerrado, fuera de su alcance. Rodeó un barrote con la mano. «Perdóname, Will, soy humana. Cometo errores como todo el mundo». Pero he venido aquí a reparar mi error y a decirte que siento que se me pasara por la cabeza que podías haberlo hecho, porque no he tardado ni 3 minutos en darme cuenta de que no podías haberlo hecho. Tú no. No, mi Will. Will se detuvo de repente y clavó en ella los ojos castaños. Se enfrentó a ella con el pelo alborotado y los puños todavía cerrados, mientras combatía las ganas de cruzar la celda para tocarla, para cubrirle la mano con la suya sobre el barrote y obtener de ella el sustento que necesitaba para superar la noche y el día siguiente y la lucha que pudiera esperarle. Pero el dolor que sentía seguía siendo demasiado fuerte. «Sí, bueno», replicó con la voz llena de frialdad y de amargura. Pues ha sido 3 minutos demasiado tarde, Eli, porque ya no me importa lo que pienses. Era una mentira que le dolió tanto como a ella. Vio el efecto de sus palabras reflejado en el rostro de Eli y se hizo fuerte para evitar correr hacia ella con una disculpa y tomarle la cara entre las manos para besarla entre los barrotes que los separaban. «No lo dices en serio, Will», susurró Eli con labios temblorosos. «Ah, ¿no?», le replicó, haciendo un esfuerzo para no fijarse en que los ojos verdes de Eli brillaban como la hierba besada por el rocío. «Te dejaré que vayas a casa y te preguntes si lo he dicho o no en serio. Lo mismo que yo he estado aquí, preguntándome si tu reacción había sido o no en serio». Se miraron unos segundos interminables, mientras sus corazones latían con fuerza, dolidos, enamorados, temerosos. Entonces Eli tragó saliva con fuerza, dejó caer la mano que tenía en el barrote y retrocedió. «Muy bien, Will», dijo desapasionadamente. «Me iré si es lo que quieres. Pero contéstame antes una pregunta. ¿Quién crees que la mató?» «No lo sé». Estaba más tieso que un palo. Era demasiado testarudo para dar el paso necesario para terminar con aquel infierno autoimpuesto. «No te vayas, no hablaba en serio, no sé por qué lo he dicho. Oh, Dios mío, Eli, te amo tanto. Si quieres verme, díselo a Jimmy Raiges, él me avisará». No se relajó hasta que Eli se hubo ido. Se volvió hacia la pared con lágrimas en los ojos, apoyó los antebrazos y los puños en ella y hundió los nudillos de los pulgares en las cuencas de los ojos. «Eli, Eli, no me creas. Me importa tanto lo que pienses de mí que prefiero estar muerto a que me veas en este sitio». La señorita Beasley había esperado amablemente en el coche. Cuando Eli regresó, se la veía pálida y agitada. «¿Qué ocurre, Eleanor?» Ellie se quedó mirando inexpresivamente por el parabrisas. «Me he portado mal con Will», respondió abatida. «¿Te has portado mal con él? ¿Pero de qué estás hablando?» «Cuando el sheriff ha venido a casa y ha dicho que Lula Peake estaba muerta. Verá, ha habido un instante en que se me ha pasado por la cabeza que Will podría haberlo hecho. No lo he dicho, pero no ha sido necesario. Me lo ha visto en la cara. Y ahora no quiere hablar conmigo», explicó, y apretó los labios para que no le temblara el mentón. «No quiere hablar contigo, pero...» «Oh, ha gritado un poco, me ha soltado lo mucho que lo he lastimado. Pero se ha quedado en el fondo de la celda y no me ha tomado la mano, ni me ha sonreído, ni nada de nada. Dice que ya no le importa lo que yo piense». Se tapó los ojos con las manos y agachó la cabeza. La insensibilidad de Will indignó a la señorita Beasley, que puso una mano en el hombro de Ellie. «Escúchame, jovencita, no has hecho nada que ninguna persona normal no hubiera hecho. Pero debería haber confiado más en él». «Bueno, dudaste un momento. Cualquier mujer hubiera reaccionado igual». «Usted no dudó». «No digas tonterías, Eleanor. Claro que sí». La sorpresa hizo que Ellie levantara la cabeza. Se secó los ojos con una manga. «¿De veras?» «Pues claro que sí», mintió la señorita Beasley. «¿Quién no lo haría? La mitad del pueblo lo hará. Eso solo significa que tendremos que esforzarnos más para demostrar que se equivocan». La lealtad de la señorita Beasley hizo que Ellie enderezara la espalda mientras se sorbía la nariz y se secaba bien los ojos. «Ese condenado marido mío ni siquiera me ha dicho si sospecha de alguien». Una vez recuperado el control, Ellie empezó a razonar. «¿Quién pudo haberlo hecho, señorita Beasley? Tengo que averiguarlo de algún modo. Es la única forma que conozco de recuperar a Will. ¿Por quién debería empezar? ¿Qué me dices de Norris y Nat? Llevan años sentados en ese banco del parque viendo a Lula Peake apuntar su corsé hacia cualquier cosa con pantalones que pasara por la calle. Estoy segura de que sabrán hasta los segundos exactos que tardaba en seguir al señor Parker a la biblioteca cada vez que me traía huevos y también lo que tardaba en volver a salir escaldada». «¿Sí? Por supuesto que sí». Ellie asimiló la idea y acto seguido tuvo una propia. «Y ahora se encargan de patrullar por el pueblo, ¿verdad?» «Se pasean por el pueblo de noche», dijo la señorita Beasley, con la cara iluminada de entusiasmo. «Aguzan el oído por si se oye el motor de algún avión. Miran con prismáticos y comprueban que las cortinas estén corridas para tapar la luz de las casas». Ellie le dirigió una mirada esperanzada, plena de expectativas. «¿Y echan de la calle a los que violan el toque de queda?» «Exacto». «Vamos», dijo, y puso el coche en marcha. Encontraron a Norris y a Nat MacReady tomando el sol de última hora de la tarde en su habitual banco de la plaza. Los dos recibieron sendos tarros de una excelente miel de Georgia, a cambio de la cual revelaron encantados los detalles sorprendentes de una conversación que habían oído detrás de la biblioteca una noche del mes de agosto anterior. Habían estado juntos tanto tiempo que hubieran podido compartir un solo cerebro, porque lo que uno empezaba, el otro lo terminaba. Norris y yo recorríamos la calle Comfort y llegamos al callejón de la parte posterior de la biblioteca, donde crecen los arbustos, junto a la incineradora, explicó Nat. Y entonces un zapato de tacón alto salió volando y me dio en el hombro. Nat puede corroborarlo. Porque le salió un cardenal que le duró más de 4 semanas. «Venga, Nat», lo reprendió Norris, «me parece que exageras un poco. Diría que no fueron más de 3». «3», se enfureció Nat. «Empieza a fallarte la memoria, chico. Lo tuviste 4 semanas enteras, porque si lo recuerdas, te hice un comentario sobre el día que...» «Señores, señores», los interrumpió la señorita Beasley. «La conversación que oyeron». «Oh, eso. Bueno, primero salió volando el zapato. Luego oímos al joven Parker gritar lo bastante alto como para despertar a todo el pueblo. «Si estás caliente, ve a buscarte a otro, Lula». Eso es exactamente lo que dijo, ¿verdad, Nat? Ya lo creo. Entonces la puerta se cerró de golpe y la señorita Lula, fuera de sí, la golpeó y, enojadísima con Parker, le soltó unos improperios que, si quieren, pueden leer en nuestro diario. Pero que... ¿Diario? Sí, pero ni a Norris ni a mí nos gustaría repetirlo, ¿verdad, Norris? Desde luego que no. No delante de un par de señoras. Diles qué pasó después, Nat. Bueno, entonces la señorita Lula gritó que Will tenía una... Nat carraspeó mientras buscaba un eufemismo elegante. Pero fue a Norris a quien se le ocurrió. Una... esto... virilidad, susurró la palabra, que seguramente no llenaría la oreja de Lula. ¿Le contaron esto al sheriff? Preguntaron casi a la vez la señorita Beasley y Ellie. El sheriff no lo preguntó, ¿verdad, Norris? No. Lo que dio a Ellie la idea de publicar un anuncio en el periódico. Al fin y al cabo, publicar un anuncio le había dado resultado antes. ¿Por qué no iba a hacerlo de nuevo? Pero la señorita Beasley tenía los tobillos hinchados, así que Ellie la llevó a casa antes de regresar a las oficinas del Whitney Register. Entregó otro litro de miel como pago del anuncio, que afirmaba simplemente que E. Parker, del camino de Rock Creek, pagaría una recompensa por cualquier información que condujera a retirar los cargos contra su marido, William L. Parker, en el caso del asesinato de Lula Peake. Para su asombro, el director, Michael Hanley, ni pestañeó, sino que le dio las gracias por la miel y le deseó suerte antes de terminar diciéndole: «Se casó con un hombre excelente, señora Parker. Se fue a luchar como un hombre en lugar de pasar el dedo bajo una sierra como cierta persona de este pueblo». Lo que hizo recordar a Ellie la vieja hostilidad de Harley Overmyer hacia Will y le llevó a preguntarse un momento si tendría que mencionárselo a Rhys Goodlew o a Robert Collins, pero no tuvo tiempo de pensar demasiado en ello, porque desde las oficinas del periódico se dirigió directamente a la inmobiliaria, donde dejó sin cortesías una pesada llave maestra de níquel sobre el mostrador, seguida de otro tarro más de miel. «Quiero poner a la venta un inmueble», anunció a Hazel Pride. El marido de Hazel Pride estaba combatiendo en el sur de Francia y la había dejado a cargo del negocio mientras estuviera fuera. Como había leído hasta la última palabra sobre el heroísmo de Will Parker y su corazón púrpura, saludó afablemente a Ellie y, tras comentarle que era una vergüenza lo que le había pasado al señor Parker, le dijo que si había algo que ella pudiera hacer, se lo hiciera saber. Al fin y al cabo, Will Parker era un veterano con un corazón púrpura. Y ningún veterano que había pasado, por tanto, debería ser tratado como lo había sido él. Después le preguntó si querría que la llevara hasta la casa en su coche. Ellie declinó la oferta y siguió a Hazel en su propio coche. Era una tarde fría de finales de invierno. Las matas de maravillas, que estaban secas y sin hojas alrededor de la puerta principal, formaban un entramado descuidado. El césped tenía el color del cáñamo. Los dos coches lo aplastaron cuando pararon junto a la puerta trasera. De todas las cosas que Ellie había hecho ese día, ninguna le resultaba tan difícil como entrar en aquella casa sombría con Hazel Pride y avanzar hacia las sombras opacas que se ocultaban tras los detestados estores verdes, más allá del lugar del salón donde había rezado, más allá del rincón donde había muerto su abuela sentada en una silla de la cocina y más allá del dormitorio donde su madre se había ido volviendo loca poco a poco, oliendo los excrementos secos de murciélago del desván mezclados con polvo, moho y malos recuerdos. Le costó, pero lo hizo. No solo porque necesitaba el dinero para pagar a Robert Collins, sino porque había llegado tan lejos en un día que imaginaba que podía llegar hasta el final. Además, sabía que complacería a Will. En el salón subió todos los estores, uno tras otro, dejando que se enrollaran de golpe. La luz del sol se coló en el interior para mostrar motas de polvo que flotaban en el aire viciado de una casa abandonada con excrementos de ratón en el suelo de linóleo. 2300, anunció Hazel Pride a la vez que daba unos golpecitos en su blog. Como máximo, teniendo en cuenta el trabajo que hará falta para que vuelva a ser habitable. Imaginó que $2,300 pagarían con creces los honorarios de Collins, y aún le quedaría dinero de sobra para las recompensas que esperaba pagar. Insistió en firmar los documentos allí mismo, dentro de la casa. De ese modo, una vez saliera de la casa, se habría librado de ella para siempre. Y lo hizo. Cuando subió de nuevo al coche de Will y recorrió el césped del jardín hacia la calle, se sentía aliviada, absuelta. Pensó en ese día, en los miedos que había superado simplemente atacándolos de frente. Había conducido hasta Calhoun por primera vez. Se había enfrentado con un pueblo que ya no parecía intimidarla, sino ayudarla. Había puesto en marcha la maquinaria de la justicia y se había deshecho de los fantasmas de su pasado. Estaba cansada, tanto que quería meter el coche en el siguiente camino agrícola y dormir hasta la mañana. Pero Will seguía en la cárcel y allí metido, cada minuto debía de parecerle un año. Así que volvió a Calhoun para ver al sheriff Goodlew, cantarle las 40 por sus métodos descuidados de investigación y ponerlo sobre la pista del diario de Norris y Nat McCready. Se olvidó, sin embargo, de mencionar a Harley Overmyer.